y casi 20 de la tarde, mediodía, con un hambre voraz. Porque mal, ya a esta hora creo que no pienso mucho más en otra cosa. Bueno, estuvieron los pibes del monstruo presentando la fecha que se va a dar hoy. Alto ajite tuvo la fecha de hoy, ¿eh? Sí, se monstruo, viene con todo. Monstruo, llamada, tomate, la loca del tomate. De todo. Digo, está buenísimo. Todas las bandas, todas. Nos vamos a poner unos 5 minutos de seriedad, le vamos a dar al programa. Bueno, me parece perfecto. Tanto nos aborda. Vamos a estar comentando un poquito que la situación que se está viviendo en San Juan. Hoy a la mañana algunos posts aparecieron comentando que se había vivido una situación de represión en cerca de la mina de Barricol, que gente que se está va manifestando en contra de esta. Por los accidentes del 13 de septiembre, en la que hubo un derrame de cianuro, de agua cianurada, que en un principio parecía no ser nada, fue el día del derrame de cianuro, el 16 dijeron que eran 234 litros, me pasaron la info, de agua cianurada, y el 23 del 9 estaban hablando casi de 1 millón de litros, y hoy dicen que en realidad no se sabe muy bien la cantidad que tienen. La gente está acercado a reclamar por el cese de esta, y parece que ayer a las 4 de la mañana algunos patrulleros llegaron, desalojaron y estuvieron reprimiendo ahí. Vamos a hablar con José Gambino, que es estudiante de geología y militante del Movimiento Popular Patria Grande, que está allá, para que nos comente un poco más qué fue lo que sucedió. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Para darte un poquito, al principio nosotros nos enteramos el 13 de septiembre por el derrame, por cadena de WhatsApp. Esto es fundamental contarlo porque desde que pasó el tema del derrame hay una desinformación terrible sobre lo que ha ido sucediendo en respecto al derrame en Veladero. Los medios hegemónicos, tanto los diarios impresos como digitales, las radios sanjuaninas y los medios de comunicación masiva, han tapado la noticia, han sido funcionales desde un principio a la multinacional Barricol. Entonces nosotros siempre recalcamos que la información que manejamos nosotros son por contactos directos que tenemos en la Asamblea de Iglesianos, de Iglesianos por la Vida, y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Hacha No Se Toca. Lo que vos contabas es real. Este miércoles 21, a partir de las 2 de la tarde, alrededor de 30 asambleístas que conforman la Asamblea de Hachal, la Asamblea de Iglesia, vecinos autoconvocados de la ciudad de San Juan Capital y unas personas de Córdoba, realizaron un corte en la mina Veladero, en una de las rutas para proveer de servicios a la mina. El corte lo realizaron 3 kilómetros adentro de la garita, de la primer garita de seguridad que tiene el emprendimiento. O sea que estaban adentro de la mina, perdón. ¿Cómo? No te escucho bien. Estaban adentro de la mina. Claro, no estaban adentro de la mina en la parte de la explotación, porque tenés que realizar muchos kilómetros para adentro. Pero estaban dentro de la parte privada del emprendimiento, a 3 kilómetros de la garita que está sobre la ruta nacional. Uh-huh. Entonces, el corte lo realizan el miércoles 21 a las 2 de la tarde. A esa misma tarde detienen a 13, o sea, no dejan entrar a 13 colectivos que iban con trabajadores de la mina. Esa misma tarde, el miércoles a la tarde, va la Gendarmería Nacional y Policía Provincial a levantar el acampe, a levantar el corte, pero no es posible esto, ya que la ruta es provincial y Gendarmería Nacional no tiene injerencia en ruta provincial. Y la policía no pudo cortarlos, ya que la mayoría de manifestantes que estaban en ese momento eran mujeres. Por ley nacional se sabe que un varón policía no puede arrestar a una mujer, entonces se tuvieron que desplazar. Lo que pasó ayer a la tarde fue que una cámara de emprendedores de servicios mineros de Iglesia, en actitud patotera, violenta generaron un antecorte, colocaron camionetas cruzadas antes de fuera del emprendimiento para que no se sume más gente al corte. No dejaron ingresar a ninguno de los vecinos que se estaban sumando al corte del miércoles. Nosotros todo esto que yo te estoy comentando, obviamente en los medios oficiales no sale nada. Nosotros todo esto nos enteramos como recién, contactos que tenemos con los asambleístas de Iglesia y los asambleístas de Hacha. Ellos tenían mucho miedo porque se corría el rumor de que Gendarmería y la policía provincial iban a levantar el corte. Es así que anoche a las 4 de la mañana, de una manera muy violenta y represiva, se presenta la policía provincial en el corte. ¿Por qué se presenta la policía provincial? Porque esta Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia, junto con la Barrick, generan una denuncia penal por justamente por estar cortando el ingreso a la al emprendimiento. Y el juez Pablo Orizja, haciendo mención al artículo 149 del Código Penal, da la orden de que la policía desaloje. Mañana, con actitud muy violenta, se genera básicamente una batalla campal, cuerpo a cuerpo, entre la policía provincial y los asambleístas. Se llevan detenidos a los 23 que estaban, que se quedaron en la noche, que ellos sabían que se los iban a llevar. Fue una cuestión de darle el cuerpo. Es así que hay una chica de Hachal, que no vamos a dar el nombre para reservar su identidad, tiene quebradura de expuesta de muñeca y otra asamblea en el cráneo. Ellos anoche los detienen y los llevan a la comisaría 22 de Iglesia en Rod. Hoy en la mañana los trasladan a Hachal, a la comisaría de Hachal, y hasta ahí es lo que se sabe. No sabemos más nada del tema. O sea que hay detenidos de los cuales no se tiene información. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? José. José, ¿estás ahí? Bueno, vamos a tratar de volver a comunicarnos con José. Terrible la situación que se está viviendo en San Juan, ahí en la protesta que se está haciendo en las minas. Lo que le quería preguntar yo un poco es cuál era la respuesta, ¿no?, del municipio o de la gente que está encargada de la política, ¿no? Porque ya vemos, ¿de dónde sale la orden de ir a reprimir, de que se reprima de esta forma, lógicamente, no que se separe, digamos, pacíficamente la gente o se llegue a un acuerdo con la gente que está protestando? Me parece en forma, digamos, de lo que se está protestando. Qué loco que hoy en día todavía, y después de todo lo que venimos los argentinos, se sigan tomando decisiones, ¿no?, de este tipo, donde se va a reprimir a ciertos grupos que tienen el derecho de protestar, ¿no?, contra algo tan terrible como lo que está haciendo el sistema minero ahí en San Juan. Así que, nada, vamos a ver si nos acomodamos un poco, si podemos restablecer un poco la comunicación con José, que muy amablemente se está comunicando con nosotros desde allá, desde la provincia de San Juan. Ahí me parece que ya lo tenemos, así le empezamos a preguntar un poquito, a ver cómo es la actitud de los políticos, ¿no?, de la gente que está en el gobierno ahí en la ciudad de San Juan. José, ¿me estás escuchando? Sí, ahí retomamos, recién se cortó, perdí la línea. Che, José, lo que te iba a preguntar es un poco cuál es la actitud de la gente del gobierno frente a esta... ¿quién es el que da la orden de reprimir ahí? La orden la da el juez que entiende sobre la causa, que es el juez Pablo Orizja, que es el juez desde que salió, que se ocurrió el tema del derrame, el que está llevando la causa. Él, al recibir esta denuncia en conjunto de la multinacional Barrick Gold y la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia, realizan esta denuncia, esta contravención, diciendo de que asambleístas manifestaban cortando una ruta provincial que utiliza el emprendimiento para el ingreso de empleados, de insumos en sí de la mina. Es así que el juez manda a la policía y a Gendarmería Nacional a las 4 de la mañana a detenerlo y levantar el corte. Escuchame una cosa, José, vos nos podés contar un poquito, para que entienda un poco la gente, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que la mina, cuál es la violación que está realizando la mina ahí en San Juan. Bueno, pero así concretamente, ¿me entendés? O sea, que para que la gente lo entienda, ¿cuál es el mal este que ustedes están defendiendo y por lo cual se están parando ahí en las puertas de esta mina? Bueno, luego de que pasó más de un mes del tan conocido del derrame de la solución cianurada, este más de 1 millón de litros de solución cianurada que se calcula, encima eso es lo más lógico, el 1 millón de litros aseguran que se ha vertido de solución cianurada es a través de un cálculo de un caudal, específicamente no se sabe cuánto se derramó, que eso es un problema importante. Básicamente lo que por lo que se generó el corte, los asambleístas decidieron generar el corte, es que después de un mes del derrame, no se han tomado realmente ni políticas provinciales, ni nacionales, ni municipales, debido al tema. La actividad de la mina de Veladero estuvo cesada 8 días por orden del mismo juez, pero actualmente continúa. Entonces, los asambleístas de Hachel y de Iglesia decidieron ponerle el cuerpo a la para que realmente se tomen cartas en el asunto, porque desde la provincia, desde ningún político, ningún ministro, nadie ha tomado realmente el asunto como se debería. Nosotros creemos que el derrame de cianuro no es un accidente, no es algo aislado, sino que es consecuencia de un modelo productivo nacional, extractivista, megaminero, que lo único que genera en la provincia es un vaciamiento económico de recursos naturales, los que los estamos regalando, porque realmente el Código Minero Nacional, generado en los 90 por políticas neoliberales entreguistas, lo único que hace es que estas grandes multinacionales, estos monstruos económicos mundiales, invadan nuestras tierras, invaden nuestros recursos naturales, nos saquen y a nosotros nos queden migajas, porque realmente lo único que queda son migajas de un negocio multimillonario que responde únicamente a intereses económicos mundiales, a un sistema capitalista mundial. El 80% del oro que se extrae a nivel mundial es con fines especulativos. Sudamérica produce el 45% del cobre a nivel mundial y solo industrializa el 5%. Sí. Entonces estamos hablando de una actividad, de un sistema económico capitalista mundial que defiende intereses, obviamente, de los poderosos. Bueno, José, muchísimas gracias por esta comunicación. Me imagino que se deben estar viviendo momentos más que difíciles ahí por la ausencia de compañeros que ya, como vos bien decías, no saben de su paradero, no saben el estado en el que están, y dada la represión que hubo, me imagino que debe haber muchísima preocupación ahí en el ambiente. Nuestras fuerzas para ese lugar, para que sigan ahí parados y para que sigan sosteniendo el reclamo, ¿verdad? Bueno, sí, muchísimas gracias. Realmente estamos, como yo hablaba más temprano con unos colegas de ustedes, estamos realmente muy consternados, muy tristes, tenemos una impotencia muy grande, porque estamos luchando realmente contra poderosos, estamos luchando contra todo, contra la multinacional, estamos luchando contra los medios hegemónicos que incivilizan las luchas, que nos callan todo el tiempo, estamos luchando contra un gobierno que es funcional a esos intereses, claro. Pero la lucha sigue en pie, los compañeros y las compañeras estamos fuertes y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Hoy a las 6 de la tarde hay una marcha en la Hospital de San Juan para solidarizarnos con los compañeros que están en Hachal y para que esta lucha se realmente se tome como se tiene que tomar y se deje de calar. Bueno, José, muchísimas gracias. Por supuesto que los medios también es muy importante todo lo que está pasando, de lo poco que se visibiliza esta problemática. Así que desde acá no más que apoyo y que siga para adelante. Bueno, muchísimas gracias. La línea está abierta para cuando quieran comunicarse, así que bueno, seguimos en la lucha. Igualmente ustedes, saludos.